Hola, hola, chicos y chicas del rock. Bienvenidos a un programa especial de Mi Rollo es el Rock. Hoy lo vamos a dedicar completamente a los porretas para celebrar como se debe que vienen este sábado 21. Están tocando en el Arcón, en el Puerto de la Cruz, junto a los Mandarrias Band. Encantadísimo, la verdad, de acompañarte en este programa especial. Vamos a tener una entrevista pues con nada más y nada menos que con Bode, guitarra y voz de la banda. Y además vamos a pinchar temazos de la banda, que tienen tantos y tantos y tantos y tantos, que bueno, que aunque es imposible que estén todos, pues, y siempre van a faltar algunos, pero bueno, hemos hecho la selección con mucho cariño. Y así de paso vamos calentando motores para este concierto, este fin de semana de los porretas. Esto es Radio La Guancha, la 107.2 FM. Emitimos lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Saludamos a Iván, que lo tenemos ahí en la pecera, en los controles de sonido. Y un servidor que les va a acompañar en la próxima horita, Tomás Orama. ¡Empezamos con la descarga de hoy! Y vamos a empezar con Rocinante, esa canción que pertenece al último disco de los Porretas, el Clásicos 2, que se editó el año pasado, el 2017. Pues Rocinante, pues es una versión de un gran tema ya mítico de los Asfaltos. Rocinante, ese caballo de Don Quijote, la figura de Don Quijote, que también siempre ha estado unida al rock, como por ejemplo en La Leyenda de la Mancha, de los magos de Oz. Rocinante, bueno, aprovechamos y quisiera pues hacer hincapié y dar la enhorabuena a Fabri y a los chicos del Arcón en el Puerto de la Cruz por hacer el trabajo tan cojonudo que están haciendo, donde nos han traído en los últimos meses, nos han traído a bandas como Barón Rojo, Obús y ahora a los Porretas. Empezamos este especial Porretas con el tema Rocinante. Alucinante cómo les ha quedado esta versión de Los Asfaltos, el Rocinante. Increíble este clásico 2 de Los Porretas. Seguimos en el especial Porretas en Radio La Guancha, en el programa Mi Rollo es el Rock. Lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Bueno, seguimos desgranando un poquito el clásico 2 y nos vamos ahora con otro tema que me encanta. Al calor del amor en un bar. Este es un tema que es de Gabinete Galigari y que, bueno, también hay por ahí una versión que su ex-cantante, el Jaime Urrutia, hace por ahí junto a Enrique Bunbury, que también ha quedado muy bien este al calor del amor en un bar. Recordar, Porretas estarán este fin de semana, sábado día 21 de abril, en el Arcón, en el Puerto de la Cruz, junto con los Mandarrias Band. Les dejo con este temazo que se llama Al calor del amor en un bar. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono ni nada más ni nada menos que a El Bode, de los legendarios Porretas, que tras 32 años ya de carrera están más fuertes que nunca, presentando un discazo como es el Clásicos 2, cuya gira de presentación les trae a Tenerife este sábado 21 a tocar en el Arcón, en el Puerto de la Cruz, junto a los Mandarrias Band. Es por todo esto que hoy hemos decidido hacer un programa, pues, especial Porretas, donde vamos a pinchar solo música de la banda, aderezada con el pastel, con la guinda del pastel, que es la entrevista con Bode para festejar la visita a la isla como se merece. Hola, Bode, ¿qué tal estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Y muchas gracias. Ganas de volver por Tenerife, que hace tiempo que no íbamos. Pues sí, sí, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en Radio La Guancha, en programa Mi Rollo es el Rock. Por llamar. Bueno, empezamos un poquito la formación actual, la forma Juan Carlos Díaz Mira, Pajarillo, bajo y voz, José Manuel Covela Cano, el Bode, guitarra y voz, Manuel Benítez, guitarra y coros, y Luis batería. Por cierto, Bode, cuéntanos un poco eso de los motes de Pajarillo y el Bode, para quien no lo sepa, ¿de dónde viene? Bueno, pues lo de Pajarillo es heredado, pues porque le llamaban Pajarillo a su hermano y a él también se lo pusieron. Y lo de Bode, pues bueno, porque cuando de jovencillo monté aquí en Hortaleza una bodega, bar bodega, y empezaron todos con el cachondeo bodeguero, y ahí me quedé. Y es lo que tiene, y no te puedes negar, macho, te ponen un apodo y ya no te lo quitas. Y ya para los restos, ¿no? Ya para los restos. Banda de Hortaleza, Madrid, que hacen un punk rock urbano y, como dijimos antes, 32 años ya de carrera, que son toda una institución en el rock de este país muy querido. ¿A qué crees que se debe el éxito de la banda y a ser tan queridos y respetados, Bode? Bueno, la verdad que son muchos años en carretera. Bueno, sacamos el primer disco, yo llevo 32 años en porno, pero bueno, el primer disco salió en el año 91. Pero bueno, desde que sacamos el primer disco, pues ya en Madrid, la verdad que en Hortaleza fue con la segunda maqueta que sacamos, o sea que ya en el año 90, 89 ya en Hortaleza estábamos funcionando en el barrio. Y yo qué sé, poco a poco ir a tocar a los sitios, trabajos, 15 discos llevamos, pienso que ser honestos y somos como somos y gente normal y que nos gusta lo que hacemos, decimos lo que pensamos y siempre que salimos al escenario intentamos dar la cara, ¿no? Y yo creo que eso es el éxito de la banda, bueno, es mantenerse y tener tu público y seguir ahí luchando en esto, que esto es una lucha diaria, ¿no? Pero muy a gusto, ¿no? Porque hacemos lo que realmente nos gusta, ¿no? Que es música, que es rock, llámalo punk rock, rock and roll, rock de barrio, ponle la etiqueta que quieras, pero... Y un montón de temazos, la verdad es que sí, temas y temas, himnos y himnos, que es una pasada. Se comenta, bueno, un poco que la temática siempre va de bares, cerveza, rock, fútbol, porro, etcétera. ¿Esto es una leyenda o hay mucho más detrás de las letras de los poetas? Es una leyenda, lo que pasa que yo creo que lo que más llamativo, ¿no? Pues también por el nombre, que realmente el nombre salió, pues eso, que en aquella época era cuando éramos unos críos. Echaban en la radio la saga de los porretas que nos hacía mucha gracia y entonces vamos por el doble sentido también, porque no digo que no fumábamos porro, y ahora ya te digo la verdad, muy poquitos ya de la banda, ya los años van pasando y estamos más relajados, ¿no? Yeah. Pero bueno, hay letras de todo, hay letras de la vida cotidiana, a lo mejor una historia que te ha pasado personal o que le ha pasado a algún amigo, o también crítica social de muchas cosas que vemos que no nos gustan. O sea, en 15 discos hay muchas cosas, ¿no? Lo que pasa que cuando la gente habla de porretas parece que viene siempre lo mismo. Ah, el rock de cachondeo, el rock, sí. Los porros, los litros, y realmente te pones a examinar y si hay letras de que también hablan de eso, porque es una vida también normal, un chaval en el barrio, sobre todo en aquella época, pues salir, pues beber, yo qué sé, te tomas un... Bueno, pero hay muchas más cosas, ¿no? Quizá lo único que los temas, digamos, la temática más seria, pues la pasan un poquito por el tamiz, un poquito del humor, del cachondeo. Y bueno, un poquito, hombre, no cada uno en su rollo. Estos no son sociedad alcohólica, que parece que están... Pero también, la verdad es que sí. Los dos primeros discos, Bode, era a lo mejor un sonido quizás más punk, ¿no? Que luego se ha ido pues moldeando, ¿no? Y adaptando al sonido pues tan característico de los porretas. Bueno, haciendo un poquito, ¿hacia dónde crees que va el sonido de la banda en un futuro? ¿Ves que no hay margen para la experimentación o sí que crees que pueda haberlo? Hombre, nosotros, la verdad que aunque, no sé, la gente nos decía muy los Ramones, Hortaleza, tal, no sé qué, la verdad que te pones a mirar los discos y siempre nos metemos en algún, ¿no? Nueva historia o... Yo qué sé, si haces punk rock, por ejemplo, de marihuana, te nos metemos en el reggae. Hay temas que nos hemos, por ejemplo, el Gran Engaño, es una especie de ranchera punk. Yo qué sé, hay temas más tipo Hortaleza, que son más rock setentero. O sea, los amines hay muchas cosas, ¿no? No solo es eso. Y luego también, bueno, pues cada vez, yo qué sé, también con la aportación de Manolo, trabajamos cada vez más los arreglos, muchas armonías y demás, ¿no? Manolo, y que venía de los enemigos, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad que Manolo cuando entró con nosotros, bueno, entró cuando la enfermedad de Robert, pues mientras Robert queríamos que se recuperara, que por desgracia no se pudo recuperar, pues entró Manolo y él ya no estaba en Enemigos y luego ha vuelto Enemigos y ahora pues compagina un poquito las dos bandas, ¿no? En el año 93, Última Generación, y en el 95 No Tenemos Solución, en RCA, ¿qué recuerdas de aquellos años de multinacional? Bueno, la verdad que cuando, una anécdota, bueno, cuando fijaron, presentamos el, no sé, era el segundo disco, si nos dejáis, un concierto dimos en la mítica Sala Canciller, y la verdad que llenamos un pedazo que te cagas. Entonces yo acabé el concierto y me viene un tío, me dice, hola, buenas, que soy director de RCA, no sé qué. Yo no sabía ni quién era RCA. Digo, muy bien. Digo, ¿qué grupo llevas tú? Digo, bueno, llevamos a los Nirvana, llevamos a los Guns N' Roses. Y yo me quedé aquí, digo, ¿me está contando este hombre? Digo, y se lo conté a todo, no sé si me está vacilando. Y ya fue, bueno, por la ilusión de, hostia, tío, que vamos a apostar por vosotros, vamos a tal, y luego, pues ya sabes. Patatitas con cerveza, ¿no? Bueno. Mucho prometer y al final nada. Ya, bueno, cosas, ¿no? La verdad es que sí, historias para contar miles, me imagino. Sí, miles. En el 97, en 1997, Baladas para un Sordo, ¿no? Para muchos yo creo que quizás el disco más popular de la banda, con ventas de más de 20.000 ejemplares y sobre todo ahí con el... no sé si lo quiere o se puede llamar hit single de Marihuana, ¿no? Que ya será para los restos, ¿no? Sí, no, ese se ha quedado para los restos y como vayas a un sitio y no lo toques, sales mal. O sea, que... Sí, la verdad que fue, yo creo que fue el disco ya que, ya el anterior No Tenemos Solución había funcionado bastante bien con la producción de Rosendo y demás, pero este fue el que nos dio el, como el que dice, el salto ya a todos los grandes festivales, a mucho público y demás, y el tema Marihuana pues se oía en todos lados, lo tocaba en todos lados, fue un pelotazo la verdad. Y bueno, ahí está, ¿no? Nosotros es un disco que nos gusta mucho y le tenemos mucho cariño, sí, pues quizá el que nos más, pero bueno, cada luego hay a gusto de cada cual, ¿no? Porque claro. de que te guste más un disco otro, pero sí, quizá este se puede decir que fue el que pegó la subida por arriba. Y el siguiente pelotazo que está viniendo está por llegar, ¿no? Siempre se trabaja, siempre, me imagino, siempre, ¿no? Bajo esa ilusión y esa realidad, ¿no? Claro. Sí, bueno, pelotazo. Siempre, como decía Rosendo, estaba esperando a dar el pelotazo. Pues nosotros igual. ¿No? O sea, luchas, sacas, sigues trabajando y sobre todo que a la gente le gusta lo que hagas y ya está. O sea, pelotazos, ya no... No sé. No, esto no es música tampoco muy comercial. El rock tiene su público y es así. Es más, también es un público más... O no decir más honesto, no sé cómo explicarte, más fiel quizá. La gente de rock es más de su grupo de rock. Eso no es que pegues un pelotazo y a los dos años ya nadie sepa de ti, ¿no? Por eso yo quizá las bandas de rock seguimos estando ahí todos los años, fíjate la cosa, yo qué sé, desde Boicot, Reincidentes, Extremo Duro, llevamos un montón de años, ¿no? Y ahí seguimos, ¿no? No te digo nada ya, Rosendo y demás. Bueno, nos ponemos ahora un poquito más, bueno, antes lo nombramos un poquito, ¿no? La historia de la banda, pues la verdad es que es un poco el momento de, ¿no? En el 2009, cuando sale que, bueno, que Robert abandona temporalmente la banda y tristemente en el 2011 fallece. Bueno, ya la figura de Robert yo creo que, y lo que ha aportado a la historia Porreta está ahí, nadie lo va a negar y, bueno, su legado estará para siempre. Pero me gustaría un poquito, como para rendirle desde aquí también un pequeño homenaje, si nos puedes contar una pequeña anécdota que desde tu punto de vida, desde tu punto de vista, nos diga un poquito cómo era el Robert. Pues, hombre, el Robert era un chaval muy... con mucha imaginación, un chaval muy de barrio... y muy del bar de toda la vida, de colegas y demás, y bueno, de anécdotas, yo qué sé, solo pues contarte el tema de Solo Fui a Mear, la de que, y es verdad, ¿no? Le ocurrió una cosa que le pasó a él, de salir de marcha, de quedarse medio amodorrado porque se pasó con los porrillos, y salió a echar una meada y cuando volvió se equivocó de coche y se metió en el coche de un policía y ahí fue, bueno, la movida que vino. O sea, el Robert le pasaba de todo, era no sé, era tela. Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguimos un poquito haciendo un poquito de historia, ¿no? Hasta concentrarnos luego en lo que en el concierto en Tenerife. Y un poquito llegamos al año 2010, donde la banda edita 20 y Serenos. La verdad es que es un disco impresionante, ¿no? Es súper, bueno, es una pasada de escuchar, con muchas colaboraciones. Rosendo, Evaristo, el Pulpul, el Fortu, el Drogas, el Yossi, el Cuchi. La verdad es que todo el mundo se volcó, digamos, ¿no? En ese proyecto, en estar ahí empujando, ayudando a Porretas. Me imagino que tendrás, bueno, recuerdos brutales, ¿no? De ese disco, sí, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy agradecidos a todos, en cuanto a todo el mundo que se lo propusimos, la gente encantada, yo qué sé, gente que ya son de estar tocando por ahí, pues son amigos y hemos compartido escenario con muchos, hemos alguna borrachera que otra y no sé, la gente muy bien con nosotros y sobre todo muy agradecidos. Y luego, bueno, quizá también cuando ves el vídeo también, pues lo que hablamos de Robert, fue la pena porque fue ya lo último que pudo hacer Robert, ¿sabes? Bueno, que él ya no tocó los dos. Su parte de guitarra tocó Manolo, toqué yo, y bueno, él hizo los coros y tal, y era la ilusión de ahí de que se recuperara y volviera, ¿no? Con, y no sé, también fue lo último que hizo y toda la aportación de la gente fue la hostia. Muy divertido, de todos, ¿no? Cada uno tiene su anécdota que pasamos. Luego ya después de esto, en el 2013, era La Vamos a Liar, primer disco ya sin Robert. Por cierto, ¿en algún momento pensaron en dejar la banda? ¿Qué Porretas acabara o no? No, hombre, hubo ahí un ese de joder, pues, ¿sabes? Pero como también fue, estuvimos tocando sin él los dos años de la enfermedad y la ilusión de que viniera. Y bueno, cuando él, la verdad que el día que le incineramos, teníamos un concierto esa noche y ahí hablamos, ¿qué hacemos? Tocamos el concierto, lo damos y dijimos, vea, un par de huevos. En homenaje a Robert y además sabemos cómo era él y que él, vamos, ni de coña, nos hubiera dado una colleja a cada uno y hubiera dicho, chavales, seguir para adelante, que esto, ¿sabes? Porque éramos una familia, éramos todos juntos, porque fíjate, desde el primer disco, Luis, Bode, yo, o sea, Pajarillo y Robert, los cuatro siempre, o sea, lo único por la enfermedad de Robert, ¿no? Porque realmente seguimos ahí los tres, ¿no? Más Manolo. Y entonces no se puede, no pensamos en dejarlo, ¿no? Además, cada concierto que hacemos se lo dedicamos a él. Así, ahí va. Y me imagino que, claro, bueno, es más que evidente, hubo que un poco reestructurar, ¿no? La banda en cuanto a la voz y todo esto, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, pues antes hacía coros. Entonces, una vez que pasó, pues oye, en vez de decir, bueno, pues vamos a intentar meter un cantante, Pajarillo ya cantaba, pues miramos los temas, también hacer a dos voces, otros hacerlo yo, otros hacerlo el Pajarillo. Y ahí trabajar y mucho trabajo en el local y darle caña y para adelante y luego esperando la respuesta de la gente, ¿no? Y la gente, la verdad, que se ha portado muy bien, ¿no? Sobre todo los fans de Porretas nos han apoyado mucho. Pues sí. Y luego una cosa curiosa, con todo lo que realmente ha hecho pues los Porretas por directo o indirectamente por Mau, se armó una buena, ¿no? Con el famoso anuncio. Sí, nos quedamos alucinados, la verdad, que a nosotros, pues, te explico cómo fue, o sea, nos llamaron y dice, oye, mira, que Mao para este año para el anuncio, pues le gusta una canción vuestra del disco Al Enemigo Ni Agua y que quería meterla en su anuncio. Joder, nosotros encantados de la vida. Y la que encima dice, te pagan pues sus derechos y sus movidas. Y dices, joder, macho, les hemos estado toda la vida, que somos grandes vendedores de Mao, con el anagrama y todo, sin nada a cambio, y dices, joder, pues ya es hora que también se hayan acordado. Y claro, fuimos a la fiesta esta, bueno, estaba el grupo este, los, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, que era una anécdota, sí, que habían ido a tocar a un pueblo, porque encima creo que eran amigos, e hicieron el famoso contrato de los 6.000 botellines. Claro, pues bueno, pues el anuncio y tal, y entonces hubo gente que se lanzó ahí a saco, yo creo que con mucha mala intención, claro, porque, vamos, no lo entiendo, o sea, pues nosotros, aparte que no tiene nada que ver, tampoco, o sea, no estamos de acuerdo en que, ¿cómo vamos a estar de acuerdo? Nosotros cuando vamos a tocar un sitio, tienes unas condiciones y una movida, y sobre todo, y sabemos lo que es cargar, currar, hacerte kilómetros y el derecho que tiene un músico a cobrar. Pero era una anécdota que salía, yo creo que se salió todo un poco de madre, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a decir? Nos dolió bastante la reacción de alguna gente, pero bueno, luego también hubo mucho apoyo por parte de otra gente, ¿no? Sobre todo. Yo lo que sí tengo claro que en esta onda en la que estamos en los últimos años de siempre lo políticamente correcto nos está haciendo cada vez más estúpido. O sea que, sí, yo no sé, yo creo que ya se nos va un poco la pinza. Es un poquito que parece que no puedes hablar, no puedes, vamos, tienes que hablar con un abogado al lado o con un asesor porque la cosa es complicada, la verdad es que es tanta tontería, es demasiado. Bueno, pasamos al tema ya de conciertos, de la gira actual del Clásicos 2. La gira pues empezó en marzo, ¿no? Empezó y bueno, llevan son 12 fechas confirmadas, que empezó en Soria, ¿no? Por lo que he visto, incluso con Sold Out. Bueno, sí, cuéntanos, ¿cómo va la gira hasta ahora, de momento? Pues bien, muy bien, la verdad que empezamos en Soria, consolado. Luego estuvimos en un pueblo de Toledo también, casi se llenó muy bien, además una sala estupenda que nueva. Y bueno, también hemos hecho Bilbao, estamos, bueno, vamos de un lado para otro. Y ahora ya pues empezaremos Tenerife, que tenemos, ya tengo muchas ganas de coger el avión y ir a las islas, que la verdad que hace que no íbamos. Y mira que hemos tocado hasta en La Gomera, y lo que pasa es que, claro, es más difícil ir allí. No es lo mismo irte, coger la furgoneta, irte de Madrid a, yo qué sé, por ejemplo, Bilbao, que ir allí, ¿no? Entonces con muchas ganas de volver. Y luego ya empezar los festivales, porque el siguiente día es Viña Rock, está la Abeja Rock, tenemos un montón de ellos, hay incluso el Rock Fest de Barcelona, que joder, tocamos con los Judas, con Ozzy Osbourne, con las viejas glorias, que también, oye, mola. El Rock Fest, ¿no? Ahí, la verdad que estamos ahí, no falta para sitios para tocar, y nosotros, como nos gusta tocar, pues disfrutamos con ello, pues es lo que hay, a pasarlo bien y a disfrutar. Pues sí, para adelante. La verdad es que sí. El día, lo estamos hablando, este sábado día 21, aquí en Tenerife, en la sala El Arcón, en el puerto de la Cruz, junto a los Mandarrias Band. La verdad es que también desde aquí un poco comentar el grandísimo trabajo que están haciendo los chicos del Arcón, que no, bueno, lo que es Tenerife, lo que cuesta el rock, y nos han traído. Claro, llevar a las bandas, no es lo, claro, mío, es lo que te hablaba, no es lo mismo que te llame una sala de Bilbao y dices, bueno, voy a ver, claro, te llaman de Tenerife, ya los gastos, es que es así, todo sube, ¿no? Entonces, bueno, por eso todos a aportar, enrollarte con tu precio, con movida, llegar a un acuerdo y que nos salga bien a todos y que la gente disfrute, ¿no? De eso se trata. Pues sí, quería simplemente hacer ese segundito de hablar del Arcón, y porque bueno, la última época nos han traído a Barón Rojo, nos han traído a Bus, y ahora ni más ni menos que a los Porretas. Bueno, ya sabemos que no es la primera vez que vienes a Canarias, no, la banda, nos lo has un poco dicho hasta ahora, no lo comentaste anteriormente. Y bueno, cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar este sábado? ¿Cómo es el setlist? ¿Qué nos vamos a encontrar en este concierto aquí en Tenerife? Bueno, pues vamos presentando el Clásicos 2, ¿no? Pero bueno, nosotros también sabemos que cuando la gente va a ver a Porretas, pues aparte de eso, lo que quiere ver son los temas de toda la vida, ¿no? Entonces, pues, sobre todo del 20 Serenos, que está ahí como el que hice de casi de lo mejorcito de Porretas, ¿no? Pues ahí se basa mucho el concierto, y luego, claro, también de algún tema de Al Enemigo Ni Agua, de La Vamos a Liar, y claro, y algún temita también del Clásicos 2. Pero no es una presentación de Clásicos 2, o sea, ya te digo, más nos vamos a centrar en la carrera de Porretas, ¿no? Los temas de toda la vida. Queda de por sí, porque me imagino que cada vez que te bajas del escenario y hablas con la gente, me imagino que cada uno echará de menos 10-15 temas, ¿no? Sí, es que ese no falla, y tienes que andar comiendo excusas, ¿no? Pues digo, para la próxima lo prepararemos, digo, esta lleva, traemos estos preparados. Eso siempre pasa, eso habla de la cantidad de discos, porque, y no solo de la cantidad, sino de la calidad, sobre todo la calidad de temazos que ha ido dejando la banda. Si por aquí nos está escuchando alguien, tanto por la FM como luego por internet, por los podcasts, por los iVoox, y está dudando en ir o no ir al concierto, ¿qué le diríamos para terminar de convencerlo? Pues que se va a pasar una noche de buen rock, de buen rollo, de música en directo, que mola mucho ver música en directo, que es donde ves a una banda de verdad. Y nada, que le guste el punk rock, el rock and roll, el rock de barrio, el heavy, el rock duro, lo que sea, vamos, que vaya, que se lo va a pasar muy bien. Ahí estaremos. Y como hemos comentado alguna vez en la radio y siempre lo comentamos, hay que ir a los conciertos, hay que petar los conciertos, hay que apoyar la actividad en directo, porque esto es la vida del rock and roll, y muchos que solamente, a los que están detrás del ordenador dando like y compartiendo música, que se levanten el culo y que acudan a los conciertos, que es lo realmente importante. Totalmente de acuerdo. Pues sí, es un mensaje que siempre lanzamos desde la radio, porque es que el rock and roll es el directo y hay que apoyarlo. Y sobre todo, aunque sabemos que todo el mundo tiene derecho a comer y hacer su curro, prioritariamente siempre la banda con temas propios. Las bandas de versión están muy bien, tienen su huequito, pero siempre prioridad absoluta a las bandas que sacan sus temas y los defienden. Bueno, Bode, cuéntanos, un poco imaginamos las bandas que pueden ser influencia del sonido Porretas. Pero bueno, ¿qué está escuchando Bode actualmente? Pues ahora mismo estoy escuchando grupos, pues me gusta mucho el rock de aquí. Y entonces ahora mismo pues hay un par de bandas que son muy poco conocidas y que me gustan bastante, como son Cableados, que es un grupo que hasta que lleva dos LPs, y luego de Bruces también, que son de aquí de Hortaleza, que el último disco, Bala Vencida, me parece espectacular. Y bueno, luego el último también de Desastre, que es una banda que lleva muchísimos años, y me parece muy bueno el último disco de Desastre. Muy bien. Pues muy esos tres son los que más caña le estoy dando últimamente en el coche. Y luego, pues bueno, siempre pues oye, AC/DC, que es una de mis bandas favoritas, Gary Moore como guitarrista, bueno, pero ¿sabes? O Gatillazo, yo qué sé, de todo un poco. Pero vamos, ahora mismo esos tres discos son los que estoy dándole caña. Lo que le está sacando la carbonilla, como quien dice. Sí, a ver. Sí, sí. Un poquito del tema ya de actualidad, vamos. 17 años después del primer clásico, pues bueno, viene el Clásicos 2. La diferencia yo creo que en principio es obvia. El Clásicos 1 estaba más centrado, pues como hicieron en su día los... el tributo que hizo la banda de... Bueno, da igual. El Clásicos 1 estaba más centrado a los grandes éxitos, digamos, de las grandes bandas de rock. De las bandas de sí, rock. De rock duro y en general. Y este Clásicos 2 pues abre el abanico y busca otro tipo de canciones y temas. Saratoga con su tributo, que es la época del Fortu, que es un pequeño lapsus, son las horas. Aparte de esto, bueno, me imagino que es difícil la selección de estos temas, cómo se hizo la selección de Clásicos 2, y un poco cuéntanos, y bueno, ¿y cuál la aportaste tú? ¿O cuál fue el que tú empujaste? Esto fue un poco de empezamos con el rollo de vamos a hacer un clásico, pero vamos a hacerlo diferente, no sé qué, vamos a ir a temas de cuando éramos pequeños, no sé qué, empezamos ahí a flipar. Y bueno, entonces empezamos a mirar temas y cada uno trajo alguno. Y bueno, yo llevé, pues yo qué sé, desde el Resistiré de Duodinámico, llevé el de Asfalto, que me gustaba mucho a mi Asfalto, el de Rocinante, no sé, cada uno aportó ahí lo que le apetecía, ¿no? Y bueno, yo llevé varios, ahora no recuerdo exactamente si llevé yo o llevo el otro, pero esos sí me acuerdo que los llevé yo al local. Y bueno, no sé. Le hemos dado todos nuestro rollo, que suenen a porretas, ¿no? Que es lo que se pretendía. A mí, bueno, la verdad es que ha quedado todo muy bien. Quizás un poquito el que a mí, en lo personal, más me gusta, el que más me ha llegado a la primera, el Rocinante, creo que les ha quedado muy bien. Cuéntanos, ¿cuál te costó más sacar y cuál están más sorprendidos con el resultado final? Pues, hombre, todos tuvieron su cosilla, porque, por ejemplo, el velero que lo aportó Pajarillo y tal, ahí le dimos 20.000 vueltas todo porque nos costó ahí sacarle el jugo y tal. Pero luego muy contentos también como quedó el del velero llamado Libertad, ¿no? Y el de, bueno, yo qué sé, yo creo que a todos pero su trabajo y su historia, ¿no? El de Las Orejitas, que lo trajo Manolo, también ese le dimos bastante cambio de cómo lo hace Raimundo Amador. Uh-huh. Y bueno, yo creo que cada uno tiene su historia. Yo a Rocinante también, pues la verdad que es al que quizás más cariño le tengo, ¿no? También, porque, no sé, es diferente y me gusta mucho, pero bueno, me gustan todos, está claro, por eso que no bastante bien. Lo que estábamos hablando un poquito antes, bueno, aparte quiero comentar que hay dos videoclips el videoclip de Soy un Truán, Soy un Señor y el de Resistiré, que están muy bien. Además, por ahí tenemos aparición estelar incluso de Agustín Jiménez, ¿no? En uno de ellos. Sí, también es aquí del barrio Hortaleza. Ah, pues mire. Y se lo propusimos y bueno, lo hicimos, grabamos también aquí en un garito del barrio, en el Jet, bueno, todo se quedó aquí en Hortaleza. Qué bueno. Ya vamos ya un poquito ya encarando la recta final de la entrevista y bueno, un poquito mirando el futuro. 28 de abril tocando en el Viña Rock, ¿no? Yo creo que ya... ¿Cuántos Viña Rock lleva la banda? Pues yo he perdido la cuenta, tocamos en el primero y yo creo que si no es el séptimo ya o sexto, no sé, un montonazo de Viña Rock hemos hecho ya. Yo creo que el festi que se precie, que no lleve a Porreta, pues... Se lo pierde. Se lo pierde y no se consagra, ¿eh? No, es así. Hay que tocar en todo. No, yo creo que la verdad que pocos festivales nos quedan por hacer. Algunos nos quedarán, pero vamos. Yo creo que eso todavía le da más valor y encumbra más la trayectoria y el nombre de Porreta. Porque me imagino que no es nada fácil ni al alcance de todo el mundo. Y cuando las cosas se consiguen, no es porque nadie regale, sino es porque hay algo detrás que empuja a que eso sea una realidad. Bueno, en cuanto... Trabajo y ganas, sí. Ni más ni menos, trabajo y ganas. En cuanto a futuro, hay temas ya, temas compuestos para próximo disco en estudio, ¿hay cositas ya o cómo va el tema? Bueno, hay alguna cosita que tiene cada uno de mirar cosas, me lo di, pero vamos, realmente ahora estamos, también son muchos días, estamos centrados en disfrutar de este Clásicos 2 y tocar en directo, que es lo que nos gusta, y bueno, ya tendremos tiempo después del verano de empezar a plantearnos a componer y demás, ¿no? Pero ahora queremos disfrutar de este disco y del directo, sobre todo. Y aparte de la presentación de este Clásicos 2, a medio plazo, ¿hay alguna otra, algo que tenga así pendiente la banda que vaya a hacer, que sea noticiable, digamos? ¿Otro proyecto? Pues no, ahora mismo sobre todo tocar, que es lo que nos mola y lo que nos gusta. Y bastante ya cuando te trabajas un disco, movidas, es el curro que te das, entonces... Luego, donde lo disfrutas, que también es un trabajo, pues son los viajes, son las pocas horas de dormir y esas cosas, pero vamos, es el directo. Sobre todo trabajar el directo y disfrutar el directo. Y que la gente lo disfrute con nosotros, claro. Vale, y ya la última pregunta. ¿Mercado latino para Sudamérica? Pues hicimos hace ya un montón de años, hicimos gira por Argentina, estuvimos en Uruguay. Y siempre nos ponen por internet y demás, a ver cuándo vienen a México, cuándo vienen a tal, pero de momento es que no hay una propuesta seria, ¿sabes? De decir, venga, pues vais a hacer estos conciertos, vamos a tal, entonces, bueno, pues está ahí todo. Nos encantaría volver, pero de momento no tenemos una propuesta que nos diga, bueno, vamos con una serie de condiciones, ¿no? Mínimas, eso sí, en la historia, pero sí, nos encantaría volver, oye, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Bueno, pues ya terminamos, quedan todos emplazados el día, este sábado 21 de abril, aquí en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, con los Porretas y los Mandarrias Band. Bueno, si te quieres despedir de la audiencia. Pues nada, que un abrazo para todos, que nos vemos allí en Tenerife, en el Puerto de la Cruz, y que nada, que no faltéis, que lo vais a pasar, espero que de puta madre, y bueno, y nada más, que un saludo y que nos vemos allí. Muchas gracias, Bode, por este ratito de entrevista que nos has dado, ¿vale? Pero nosotros continuamos con el programa y pasamos ahora a un tema, el Carta. Disco del 97, del 1997, el Balada pa' un sordo. Este discazo no solo contenía himnos como el Marihuana, que archiconocido, ¿no? Sino tenía muchos, muchos, muchos temazos, entre otros, por ejemplo, este Carta. Ventas de más de 20.000 ejemplares hicieron de este disco, el Baladas para un Sordo, todo un éxito pues comercial. Y para muchos fans, el mejor disco de la carrera de la banda. Sin más, temazo de los Porretas, el Cartas. Familia, ¿cómo estáis? Yo estoy bastante mal. Ya llevo 3 días en el cuartel y estoy aquí arrestado. Ayer registraron todas las taquillas. El sargento me ha quitado la ristra de morcillas. Haz por acordarte y a ver si mandas otra, pero escóndemela bien en una caja de cartas desde un cuartel. Verde. La mierda no se ve, pero leer no ve, así huele. Aquí voy a aprender a fregar y a dar tripazos, haciendo horas extras con el puto lavaplato. Y ya me despido, solo quería contaros que estoy hasta las pelotas de llevarme tanto palo. Como me lo tomo todo a cachondeo, el sargento me ha jurado que me va a cortar los cartas desde un cuartel. We'll be right back. Tremendo el Cartas, historias de la puta mili. Aquí los que tenemos ya unos añitos recordamos pues eso del servicio militar obligatorio. Continuamos en Radio La Guancha, en Mi Rollo es el Rock, en este especial Porreta. Y nos vamos ahora con otro tema que me encanta, que se llama Mis Putos Vecinos. El tema Mis Putos Vecinos está incluido en el disco del 2002, El Hortaleza. La verdad es que yo me imagino casi con, o creo casi con total seguridad, que nadie ha hecho más por poner el nombre de Hortaleza en el mundo que los Porretas. Y además, otro tema que es el logo de la banda, ahí un poco como lo de la Mau, lo de la cerveza Mau, haciendo gala de los cerveceros que son los Porretas. Vamos a disfrutar de este tema que se llama Mis Putos Vecinos. Todo el día traigo en el ascensor o rajando en una esquina. Esta tía no se calla aunque esté con las anginas. Hay que joderse como está el percal. Le digo que se calle y ella me saca la lengua. Yo me arrasco el culo, luego llama a su marido. Estamos liados. Tengo una vecina que contando batallitas se le pasa la mañana, se le quema la cocina. Cuando vuelo a quemado se le ha pasado la tortilla. Y luego ella se enfada si la llamo de acotilla. Hay que joderse como está el percal. Le digo que se calle y ella me saca la lengua. Yo me arrasco el culo, luego llama a su marido. Estamos liados. Vecino, la verdad es que sí, cuando tienes ahí que te tocan algún vecino un poco chungo. Bueno, continuamos con este especial Porreta y nos volvemos al disco Baladas para un Sordo, donde vamos a rescatar este tema, Si los MMO, que como nos decía antes, Bode era una historia real que le sucedió al bueno de Robert, que en paz descanse. Si los MMO, bueno, en fin, continuamos. Quería otra vez volver, porque ves que me parece importante, dar las gracias a Fabri y a los chicos del Arcón, que están haciendo un trabajo brutal en el Puerto de la Cruz, trayendo cultura, trayendo rock, trayendo música. Nos han traído, entre otras muchas cosas, bandas de primer nivel, como los Barón Rojo, como los Bus y ahora los Porretas. Nosotros, los fans, el público, los amantes del rock, tenemos que acudir, tenemos que llenar, tenemos que petar los shows. No podemos dejar que el rock se muera, porque la única forma de que sigan viniendo grupos pues importantes es que las salas se llenen y hay que chapar los conciertos. Además, están los Mandarrias Band, ese pedazo de banda de aquí, de Tegueste, Manu, guitarra y voz, Fonso, guitarra y coro, Javi, batería y Juanpe, bajo. Puro rock and roll con los Mandarrias que tampoco te debes perder. Vamos a pinchar el Si lo sé me meo de los Porretas. Viernes son las 12 y yo estoy que me duermo. Tanto fumeteo que me ha entrado el muermo. Tomaremos otra que es viernes por la noche. Siempre me dejan solo dentro del coche. A las 4 de la mañana, ¿dónde se habrán metido? Que me estoy meando, que estoy muerto de frío. No sé dónde estoy, de quién es el coche rojo. Que me fui a mear. Y al volverme metí en otro. Solo fui a mear y casi acabo en la comisaría. Solo fui a mear y me metí en un coche policía. Me tiré a dormir a ver si vienen pronto. La puerta se abrió y se metió un maromo. Salimos de allí en un momento zumbando. Le dije, colega, ¿por qué habéis tardado tanto? Cuando miro para atrás metí un grito de espanto. Me saco del coche, empujón y puñetazo. Yo traté de explicar cómo había pasado todo. ¿Cómo iba a saber que el coche era de un mono? Partirse el culo de risa, ¿no? Con esta historia. Bueno, hay que estar ahí al loro ahí cuando uno va ahí muy pasado con un bolo, con un bolón del 15, ¿eh? Lo que puede pasar es, sobre todo, tener cuidado, no sea que por error te subas en el coche de la policía. Continuamos con los Porretas, este especial Porretas. Hemos tenido a Bode en la radio, impresionante. Bueno, continuamos y vamos ahora al disco No Tenemos Solución, del año 1995. Disco que, bueno, que produjo ni más ni menos que Rosendo Mercado. Tampoco tuvo malas ventas, la verdad, más de 10.000 copias. Y bueno, el tema que vamos a pinchar, el Porretas de los Porretas, es todo un himno. Vamos a fliparlo con Porretas y el tema Porreta. We'll be right back. y le dijo: pon la mano en el muro y si se descuida le pide por él. Muy grandes los porretas, sí señor, la verdad es que sí. Bueno, vamos encarando la recta final de este especial Porretas en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Pasamos ahora al disco, seguimos mejor dicho en el disco No Tenemos Solución, donde rescatamos el tema El Abuelo Fue Picador. Grandes los porretas, la verdad es que sí. Sonido puro rock and roll inconfundible. Letras cachondas, divertidas y fiesteras. Marca de la casa. Marca Porreta. Recordamos este sábado 21 de abril en el puerto de la Cruz Tenerife, en el Arcón. Vamos con El Abuelo Fue Picador. Un día estando en la obra, un viejo se me acercó. Le decía al viejo que el viejo tanto el tostón. esos porretas, sí señor. Bueno, pues este viaje ha llegado al fin. Vamos a chapar el programa, vamos a bajar el telón con el himno de himnos de la banda, el Marihuana. No podía ser de otra forma el tema que pertenece al disco Balada para un sordo. Es que es el himno de por antonomasia de la banda. ¿Quién no lo conoce? ¿Alguien se imagina ir a un concierto de porretas y que no lo toquen? Bueno, podría pasar cualquier desgracia. Grandes los porretas, pajarillo, bajo y voz, Bode, que lo hemos tenido hace un ratito en una entrevista espectacular. Bode, guitarra y voz, Manolo Benítez, guitarra y coro, y Luis a la batería. Cerramos este especial porretas con este temazo hímnico que es el Marihuana. Programa especial el de hoy, el que hemos tenido hoy, dedicado exclusivamente a los porretas. Hemos tenido una entrevista pues flipante con Bode, guitarra y voz, y hemos pinchado muchos himnos. La verdad es que, hombre, tienen tantos y tantos que es imposible pues ponerlos todos. Los hemos puesto con mucho cariño, los que más nos han gustado. Y también hemos repasado un par de temas del Clásicos 2, ese disco en el que están girando y que les trae este fin de semana al puerto de la Cruz. Ojalá que se hayan divertido y que se hayan quedado con ganas de repetir una y mil veces. Lanzamos el mismo mensaje: hay que ir, hay que acudir a los conciertos, hay que llenar y petarlo. Hay que dejar de ser un rockero de dar like frente al ordenador y compartir fotitos y acudir a los conciertos. Hay que petarlo. No podemos dejar que el rock and roll muera. Dar las gracias a Alba Arma, que la tenemos también ahí en los controles de sonido. Y bueno, esto es Radio La Guancha, la 107.2 FM. Este programa se llama Mi Rollo Es el Rock. Y un servidor, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser felices. Salud y rock and roll.